¿no? Que algunos de ellos no están muy de acuerdo con el anuncio que hizo el gobierno. Uno de los gremios que vino justamente conversando con el gobierno y firmando acta de acuerdo es el de los médicos, ¿no? Vamos a conversar con el doctor Rolando Agüero justamente para tratar este tema y preguntarle cuál es la situación y cómo ven ellos. Doctor Agüero, lo saluda Sergio Flores y Marta Andreoni desde Nacional. Buen día. Buen día, Sergio. Buen día, Marta. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿saben ustedes del anuncio del gobernador ayer de este incremento salarial? ¿Esperaban esos ustedes, este anuncio? Mire, nosotros firmamos un acta de acuerdo hace una semana atrás, más o menos, con la anuencia del gobernador y la autoridad de salud, en las cuales se daban algunas reivindicaciones de contratado, transitorio, mejoramiento para los licenciados, para los residentes, ahora social y aumento de sueldo. Y quedó para los primeros días de mayo, el día 3 de mayo y a más tardar el 14 de mayo, resolver la cuestión salarial respecto al aumento de sueldo, aumento de valor de guardia y de zona, ¿no? Nosotros vamos a respetar el acta acuerdo que firmó firmaron las autoridades de salud. Vamos a estar hoy vamos a hablar con la Secretaría de Salud para ya ir previniendo, digamos, de la reunión que tenemos que tener el 3 de mayo por el asunto de los puntos que acabo de anunciar, ¿no? O sea, en salud, en la cuestión de los profesionales, hay mucho que hablar, mucho que discutir, mucho que intercambiar opiniones, y yo creo que en ese punto estamos nosotros, ¿no? Vamos a respetar el acta acuerdo, y dentro del acta acuerdo decir que no íbamos a tomar medidas de fuerza hasta que se resuelva, que hasta mediados de mayo. Así que nosotros vamos a, repito, vamos a pedir una audiencia ahora para ir preparando la primera reunión en el primer día hábil del mes de mayo, ¿no? Ahora en esa reunión, doctor Agüero, el 3 de mayo, bueno, o a mediados de mayo, cuando se puedan dar otro tipo de reuniones, si el gobierno le sigue ofreciendo ese 10% como ofreció a los empleados públicos en general, ¿qué actitudes van a tomar ustedes? El 10% me parece que es un porcentaje muy, muy bajo. La situación de la población en general en el país, con una inflación enorme, grande, con la intención de todos los partidos de pagar una deuda externa multimillonaria, eso indica que hay condiciones, o tiene reservas el país, o tiene económicamente está en condiciones de afrontar varias cosas. O sea, no vamos a estar de acuerdo que se pague una enorme deuda externa y que nos dejen a nosotros con un 10% cuando realmente la situación es grave. Si quiere pagar una deuda externa es porque tiene plata, y si tiene plata tiene que mejorar la deuda interna que hay acá. Eso a nivel, digamos, nacional y a nivel macro situación, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos que el gobierno nacional y provincial está en condiciones, por lo que acabo de decir, de mejorar la situación de los trabajadores, pero no con un 10%, sino con una situación mucho mejor, ¿no? O sea, que ustedes creen que el gobierno puede dar un aumento mayor al que está dando, entonces, ¿no lo hace? ¿Por qué cuestiones creen? Bueno, por priorizar, digamos, pagar la deuda externa, como decía usted recién, o sea, otros pagos. Lógico, si el gobierno quiere pagar una deuda externa multimillonaria, además en gran parte ilegítima, es porque económicamente está en condiciones. Claro. Si está en condiciones económicas, no puede dejarnos afuera nosotros y preferir pagar una deuda que todavía no se ha analizado bien, en el sentido de si cuál es legítima, cuál es no. Por lo tanto, económicamente el país está en condiciones, hay 50.000 millones de dólares de reserva y después superávit permanente que están anunciando todos los meses, desde 2.000, 3.000 millones, 4.000 millones, por Por lo tanto, si anuncian eso, si anuncian una reactivación en todos los rubros, dicen que hay un récord de venta de autos y de otros rubros, por lo tanto se está económicamente en condiciones de dar un mejor aumento a todo. Por lo tanto, vamos a discutir con el gobierno y tendrán que cambiar algunas políticas, y eso es para todos los partidos, porque realmente para el oficialismo y para la oposición. Vamos a plantear concretamente el día lunes un pedido que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo, con un razonamiento, con no es un pedido loco, y ellos lo saben y ya lo tienen totalmente analizado, así que no vamos a sentar, nosotros no nos vamos a ir de boca todavía, a pesar del anuncio del gobernador, sino que tenemos firmado un alto acuerdo, nosotros vamos a cumplir, espero que el gobierno también se siente el día 3, analicemos y a más tarde el 14 se resuelva la situación de los profesionales de la provincia, ¿no? Doctor Rolando Agüero, como siempre, muy agradecido por el contacto. Un abrazo, No, agradecido a ustedes. Hasta luego, buen día. Doctor Rolando Agüero, la Gremial Médica. Bueno, ellos esperan el 3 de mayo, lógicamente, reunirse con el gobierno para, lógicamente, seguir analizando este tema de la cuestión salarial.